Les comentamos que este viernes aquí en la provincia se estrenan tres obras. Estas obras, una es Relaciones Circulares, la otra es El Restaurante y Cárcel de Mujeres. Se van a estrenar este viernes siendo parte de un ciclo que se llama Proyecto 7. Esto se va a desarrollar en el Teatro Tajamar, hermoso teatro que está ubicado en la Alameda. Y vamos a hablar sobre la obra Relaciones Circulares, una obra muy particular porque tiene una manera, valga la redundancia, muy particular de integrar al público. Para conocer un poquito más de esta trama, estamos en comunicación telefónica con el actor León Ocaña. ¿Cómo te va, León? Buenos días, aquí el equipo de producción, te saludamos en esta mañana. Hola, buenos días. Hola, acá León. Acá está León Ocaña. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, León, ¿eh? No, gracias a ustedes también por darnos el espacio. Por favor, faltaba más, para eso estamos. Bueno, contanos un poquito, vos integrás el elenco de esta obra que se llama Relaciones Circulares. Exactamente, yo soy uno de los actores ahí en la obra. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta obra. Bueno, la obra está dirigida por Gustavo Casanova, el autor es Gabriel García. De esta obra cuenta un poco la historia de diferentes relaciones, en donde hay unos enredos ahí amorosos y unos conflictos que derivan en una extraordinaria coincidencia, en donde, bueno, se entrelazan cada uno de ellos. Podemos encontrar, o sea, se habla sobre el amor, sobre el sexo, la amistad, la infidelidad, varias ahí contradicciones. Y bueno, como dice Relaciones Circulares, también habla un poco de lo cotidiano, de las parejas. Ya sea amorosas o no necesariamente, puede ser la amistad también, como estaba diciendo. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es esta parte que el público, digamos, integra en cierta forma a la obra? Sí, bien, está adaptado en un formato no convencional, en donde, bueno, el espectador o los espectadores pueden ver bien la obra de diferentes ángulos. Entonces, de ahí hace parte, o sea, el público es partícipe de esta obra. Perfecto. ¿Esto va a tener una sola función o cómo es? No, estamos todos los viernes de junio y de julio a las 21 horas en el Teatro Tajamar. Ajá, bien, bien. Esto está integrado dentro de lo que es el ciclo Proyecto 7. Exactamente, Proyecto 7. Sí, sí, sí. Que hay otras obras, bueno, como nombraste, está Cárceles de Mujeres, y también Restaurante, y bueno, varias obras que se van a estrenar de a poco. Ajá. ¿Todo va a surgir desde el Teatro Tajamar? Exactamente. Ah, bien. Sí, sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, la verdad que es un placer que, por supuesto, ¿no?, la actividad teatral esté siempre activa, y sobre todo aquí en Mendoza, donde abundan y hay muchos elencos. ¿Vos hace cuánto que estás en el teatro? Yo en el teatro como actor, desde muy chico. Como actor, bien, desde los 15 años. Pasa, yo vengo de familia teatrera, entonces puedo decir que vengo hace bastante. Pero sí, profesionalmente de los 18 años, yo tengo 24, hace bastante también. Claro, claro, claro. Bueno, entonces el convite es para este viernes a las 21 horas, donde se hace el estreno, ¿no? Exactamente. Bien. Exactamente, en el Teatro Tajamar. Ajá. ¿Las entradas para que la puedan conseguir es en el mismo teatro? En realidad estamos en entradaweb.com. Se ponen ahí en el link. En Instagram nos pueden encontrar como Proyecto 7 Mendoza, si no me equivoco. Ahí, bueno, está toda la info que necesiten. Y yo creo que también, bueno, esperemos que se den en las localidades, pero si no, en el teatro también se pueden encontrar entradas. Perfecto. El mismo día del estreno. Ah, perfecto, perfecto. Relaciones Circulares, voy a leer el elenco, para que nuestra audiencia tenga en cuenta la cantidad de actores que hay. Florencia Rosales, Sol Jiménez, Bruno Arias, Gonzalo Muñoz, Nicolás Quintero, Sonia Spinello, Gia, Mauricio Castañeda, Mariano Riveros, León Ocaña, que estamos entrevistando, y Camila Vitoloni, con la dirección de Gustavo Casanova. Nos comentabas que, ¿quién escribió esta obra? Gabriel García, que es un dramaturgo y productor de Buenos Aires. que justamente fue uno de los que originó la idea de Proyecto 7. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, León, ha sido un placer haber charlado contigo y, como siempre decimos, el espacio está abierto para cuando ustedes lo requieran, ¿eh? Muchísimas gracias. Y bueno, espero que la disfruten de la obra y cuando quieran, ya saben, el Teatro Mendocino está full, así que nada, muchísimas gracias por darnos el espacio. Perfecto. Un abrazo grande, estimado, ¿eh? Muchas gracias. Suerte. Gracias. Igualmente, adiós. Mucha suerte. Hablábamos con el actor León Ocaña y nos hablaba sobre esta obra, la cual él integra el staff, que se llama Relaciones Particulares. Es una obra muy particular porque tiene una forma muy particular justamente de integrar al público. Está adaptada a un formato, como él nos comentaba, no convencional, en donde todos los espectadores podrán visualizar la obra desde diferentes ángulos. De esta forma, el público, el mismo público, pasa a ser parte de la obra. Esto será el estreno el próximo viernes a las 21 horas. Inclusive va a estar desde junio hasta julio, en el Teatro Tajamar, esto es en Avenida San Martín, 1921 de Ciudad